también por metro. Y les mandé las convocaciones de pago por que me pidieron la clase pasada. Ah, ¿cómo era? ¿Con general? Historia general. Sin espacio y la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y atrás y bajando otras cosas. ¿Qué es historia general de? ¿Historia general en? Está en el Google. En Yahoo. Ah, en Yahoo. Y en usuario pones historia general. Todo junto. Todo junto y mismo. La clave es del 1 al 6. Del 1 al 6. Y ahí entra. ¿Cuándo lo mandó él? Porque lo mandé para los alumnos de la Pampa que me habían venido y quedó ahí. De prehistoria también. Desde que empezó. Prácticas y teórico. Que sigue el texto de Tapia. Este, bueno, de marca para dejarlo de 200 pesos. Bien. Solo comprado. Recuerda una que llamamos para el medio. Oye, pues. Entonces, estas poblaciones van a habitar estos lugares hasta aproximadamente con mil años en el presente. Los últimos restos de neandertales que habíamos encontrado estaban en el extremo sur de la península ibérica, Portugal, y datan de 24.000 años atrás, que son los últimos neandertales que aparecieron por ahora en el sitio arqueológico. Pero ustedes habrán visto que el paleolítico superior europeo comienza ya en el 40.000, esto lo miran hoy. Bien, con la llegada del Homo sapiens. Entonces, eso quiere decir que entre el 40.000 en que llegaron los sapiens y el 24.000 en que desaparecen los neandertales, hubo una convivencia en Europa de neandertales. O sea, durante más de 15.000 años vivieron en Europa las poblaciones neandertales, que son autóctonas, con las poblaciones de sapiens que venían de África a través de la algo, si son realmente distintos grupos que están haciendo tecnologías que son diferentes, o lo que plantea el INFO, que puede ser el mismo grupo haciendo actividades diferentes en la misma zona, en una zona más grande. O sea, el problema todavía sigue planteado. Lo digamos que a partir de acá, donde Borges, que fue uno de los primeros que empezó a estudiar una experiencia europea, definió cinco tipos diferentes. Una experiencia de tradicional gerente, una experiencia de tipo latina, un montón de experiencias distintas. Y para él, cada tipo de experiencia correspondía con una población diferente. En cambio, recuerden lo que decía Binford. Para Binford, estos distintos tipos de musteriense de Borges pueden llegar a ser un solo tipo de musteriense, nada más que son distintas, está cumpliendo distintas funciones en distintos lugares. Es decir, una misma población y distintos sitios en un territorio amplio. ¿Sí? Bueno, entonces, la tecnología asociada sería el musteriense o modo tecnológico 3. Una de las técnicas utilizadas por este musteriense es la técnica de evaluar, que no es la única técnica del musteriense, pero sí la más conocida y la más característica, porque también tenemos tecnología de hojas. Hoy habrán visto lo que son la técnica de hojas del paleolítico superior. Bueno, esa tecnología de hojas también está presente, no en la proporción que aparece en el superior, pero comienza a aparecer ya en el paleolítico medio. Entonces, la técnica de evaluar que consiste básicamente en trabajar un núcleo rebajándolo a los costados y después sacando la gasa por encima. Eso crea una forma en los núcleos, que lo habíamos visto la clase pasada, en forma como de caparazón de tortuga. ¿Sí? Bien, y es la forma característica que adoptan estos núcleos de talla de evaluar. Bien, esa sería la tecnología. Además de la piedra, ¿hay alguna evidencia, alguna otra tecnología utilizada por los neandertales, además del uso de piedra? En madera, ¿qué se encontró? ¿Lo vieron? No, lo vieron en el texto. En madera, básicamente, hay dos casos donde se han recuperado lanzas de madera. Ah, las lanzas, están los arbustos. Claro, y en estado de conservación, medio de negación, o sea, en tuberas, en pantanos, que permite la conservación de la madera. Ciertos cabezales, ciertas puntas que aparecen en el musteriense que son muy grandes, se supone que también estaban enmangadas, tipo lanzas. Pero esas lanzas no eran para hacer, como los cabezales eran muy pesados, no eran para ser arrojadas a distancia, sino para una estrategia de caza cuerpo a cuerpo, básicamente. Bien. En cuanto a los asentamientos y los entierros, recuerdan que habíamos visto que recién a partir de 70.000 empezaba a verse una estructuración del espacio doméstico en los asentamientos, donde empezaban a aparecer fogones y en torno a los fogones algún tipo de actividad, incluso cabañas. Recuerdan que les había mostrado una que era la de Moldova, donde aparecen defensas de mamut formando una especie de círculo y se supone que eso estaba cubierto con piedra. Entonces, las primeras estructuras formales de asentamientos comienzan a aparecer recién después de los 60.000 años entre las poblaciones neandertales. Y otro tema es el tema de los entierros. Recuerdan que había alguna discusión en cuanto a si los neandertales encontrados en las cuevas eran producto de una muerte accidental, se habían sido dejados ahí literalmente, o si eran producto de un entierro, de una inhumación intencional. Las evidencias que marcan inhumaciones intencionales son las que encontramos después de 60.000 años. Habíamos visto el caso de las cuevas de Chanidad, en cercano ambiente, donde había aparecido una inhumación con las flores, ¿se acuerdan? Tenemos la reconstrucción, y lo que se encontró evidentemente no eran las flores, sino el polen. El polen de flores alrededor de la tierra. Bien, se ha discutido mucho el tema de los entierros, pero básicamente después de 60.000 lo que vemos es al menos una preocupación de disponer de los cuerpos para que no sean, digamos, afectados por otros animales para no ser afectados. Bien, no sé si habrán visto algún tema de inhumaciones en el paleolítico superior. Bueno, el paleolítico superior, los temas, las inhumaciones son animales, digamos, la diferencia que hay, porque ahí hay entierros con ofrendas, incluso se están marcando jerarquías sociales, porque hay entierros que aparecen con un montón de cuentas, de collares, de adornos, ¿sí? O sea que las diferencias son notorias con el paleolítico superior. Pero podemos decir que ya en el paleolítico medio hay cierta preocupación por disponer de los cuerpos. Recuerden que ya la gente que está trabajando en Atapuerca pensaba que ese sitio, la cima de los huesos, era un lugar donde se estaba, una de las hipótesis era que se disponía los cuerpos para que no los atacaran los animales depredadores. Bien. En cuanto a la subsistencia, todavía en el paleolítico medio seguimos debatiendo el tema del caso carroñero. Hay quienes piensan que son carroñeros todavía, otros piensan que son cazadores activos, y hay una hipótesis que combina las dos, que piensa que son ambas cosas, tanto carroñeros como cazadores. ¿Cuál sería la evidencia? ¿Qué registro arqueológico podría marcarme la presencia de caza o de carroñero? Y bueno, es más o menos el registro que seguimos para el paleolítico inferior también. O sea, la presencia de ciertos animales, si son de gran tamaño o de pequeño tamaño, si son animales jóvenes, animales viejos, pueden haber muerto en muerte natural. Las partes esqueletarias que están representadas en los sitios, si hay partes de mayor o menor contenido, si hay alguna especie que está más representada que otra. Si uno encuentra en un yacimiento el predominio de una especie, ¿en qué piensa? ¿En caza o en carroñero? En caza. ¿En caza? ¿Y por qué en caza? La especialización de la influencia de los animales. Porque estamos pensando, tenemos en mente la idea de especialización, que los cazadores se especializan en determinadas presas. Pero eso hay que tomarlo con cuidado también, no hay que tomarlo como un indicador único, hay que combinarlo con los otros indicadores, tamaño de las presas, las partes representadas, las huellas de corte y demás. ¿Por qué? Porque la presencia de una presa en un sitio arqueológico puede estar marcando también la disponibilidad del ambiente. ¿Cómo? En el artículo de Alicia lo dice Chase. Una prueba americana. ¿Por qué? Porque si el sitio es un sitio que está marcando el momento en que migran los renos, por ejemplo, es lógico que encontremos muchos renos. ¿Por qué? Porque está representando lo que el ambiente, la disponibilidad del ambiente. En este momento, en el ambiente hay muchos renos disponibles y están marcando el ciervo porque el ciervo de un clima más templado. Entonces, si tomamos el clima y la estación, puede ser que esté representado un animal más que otro simplemente por razones de disponibilidad ambiental de este momento, y no por una cacería sistemática y especializada. Entonces, el tema de la representación de cierta especie más que otra debe tenerse en cuenta combinada con los otros criterios. ¿Qué partes esqueletales están presentes? Si son las de mayor o menor contenido en carne, si son animales grandes o pequeños, si son adultos, si son animales viejos o jóvenes. Y además, si tienen marcas, como habíamos visto para el caso, pero si ustedes tienen marcas de carnívoro, que tienen huellas de corte. Claro, estudio taxonómico. Y pero en los huesos, perdón, en los huesos que se encontraban ambas marcas y los cortes. Claro. Cuando vos encontrás huesos que tienen marcas de ambos, de carnívoros y marcas de corte humano. Sí. A veces es difícil saber cuál fue la secuencia, qué pasó primero. Primero fue carroñado, primero fue muerto por el carnívoro y después fue utilizado por el hombre, no. Los únicos casos que encuentra Shipman donde sí puede decir cuál fue la secuencia es donde las marcas se superponen. En este caso no hay duda. Si yo tengo una marca de un diente de un carnívoro y arriba una bolsa corta, bueno, primero fue el carnívoro y después fue la bolsa corta. Si no son superpuestas, es difícil saberlo. Porque puede pasar cualquiera de las cosas, o que sea un animal cazado y que después los carnívoros hayan carroñado, carnívoros como las hienas, porque en general otros carnívoros no son carroñeros. O puede ser lo contrario. Entonces, sí podemos establecerlo, por eso les digo que nunca podemos tomar un solo indicador. Si tenemos ese indicador de que son ambiguos, y yo no sé, bueno, ¿qué pasó primero? Puedo tomar otros indicadores. ¿Qué parte del esqueleto están representadas? Son las que tienen mayor contenido, las que tienen menor contenido en carne. Hay evidencias de fractura por utilizar de médula. Hay evidencias de fracturación, de carne o de cortes para sacar tendones. Entonces, todas sitios los que plantean la combinación de las otras estrategias, dicen que hay sitios donde puede haber actividades de cacería y sitios donde hay de campamento donde se consume. O sea, el animal no se consume, al menos en algunas partes, en el mismo lugar donde se cazó. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el lugar de caza? Sí, y las partes generalmente que tienen menor rendimiento. ¿Y qué vamos a encontrar en el campamento? Las que tienen más caras. Y ya podría interpretar un sitio que es de caza y que dejó las partes de menor rendimiento, lo podrían llegar a interpretar como un sitio de talonero. ¿Por qué? Porque estoy encontrando evidencia de que son las partes que, digamos, tienen menor contenido. Pero lo que pasa es que, esto volvemos a lo que decía Bingo, no podemos estudiar los sitios aislados. Hay que estudiarlos en el contexto. Este sitio puede funcionar como un sitio de matanza relacionado con un sitio de campamento. Ahí voy a ver la relación. Mi sitio de matanza voy a dejar aquellas partes que son pesadas, que no puedo acarrear y que tienen menor contenido de carne. En el sitio de campamento me voy a llevar aquellas partes que tienen mayor contenido para consumo. Bien. Digamos que lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de caza de terreno siempre hay que tener todas las variables en cuenta. No solamente el tipo de especie, que es que predomina una o predomina otra, son especies grandes, chicas, qué parte del animal encontramos, qué marcas tiene. O sea, siempre hay que tomar todo, la mayor cantidad de argumentos posibles para determinar si es apto para mí. En este caso, en el caso de los animales en particular, se piensa que lo más lógico sería que hayan tenido, y a partir también de los animales, una estrategia combinada. Combina por un lado la caza y también el talonero. Eso también lo podríamos relacionar con el tipo de tecnología. Habíamos dicho que estas puntas monterías eran puntas pesadas, generalmente para ser usadas en mandadas, pero para una caza a corta distancia. Y eso, digamos, se combina bien con el tipo de traumatismo que aparece. ¿Se acuerdan la cantidad de traumatismo que aparecía en el mercado? Entonces, si pensamos en caza, tiene que ser una caza a corta distancia donde gran parte de la comunidad o el grupo tenga que actuar dentro de esa caza. El hecho, por ejemplo, ustedes vieron para el equipo superior, hay mucha cantidad de armas y armas especializadas. Ya tenemos caza, armas especializadas en mamíferos terrestres y marinos. Tenemos arpones, tenemos propulsores, tenemos puntas que son más ligeras que pueden arrojar a distancias más largas. Tenemos en las nubes de señales para las flechas. Eso supone una cacería que puede llegar hasta ser individual. El cazador no necesita salir en grupo, porque el arco y la flecha le permite cazar a distancia, por ejemplo. En el caso de los neandertales estamos pensando en cazas más de tipo grupal, donde tengan que intervenir más individuos. Hay un enfrentamiento directo de matrimonio. En general se piensa que las flechas grandes, ¿cuáles serían las flechas grandes? ¿Qué tipo de fauna tenemos? El mamut. En época glaciaria, o sea, se ve en el Holoceno, tenemos rinoceronte lamudo, el tigre y el sable. Rinoceronte lamudo y mamut serían los más grandes. Después hay toda una serie de fauna mediana, los ciervos, los caballos, también hienas. Cabras, sí, las tenemos en la región, en España, en la región cantábrica, en el norte, hay mucha cabra, hay mucho consumo de cabras. Ciervos, caballos, búfalos, muy almizclero, o sea, y después, bueno, toda la fauna menor, ¿no? Pero digamos que las presas grandes, por ejemplo, el mamut, se piensa que eran talonadas. En cambio, las presas más chicas, los cerdos, por ejemplo, pueden haber sido talonadas. El tema de los traumatismos está reflejando un poco esta conducta. Llevamos una vida bastante dura y peligrosa. Recuerden que había fracturas sanadas, había amputaciones, y esto está hablando también de una mayor cohesión social. Porque estos individuos no habían podido sobrevivir solos. Bien, entonces la estrategia más probable sería esta, la estrategia de subsistencia de combinada de caza y talonero. Para algunos, el talonero exige mayor movilidad. Eso también se acuerdan que lo había dicho Blumenstein para el periodismo interior. Que el talonero es menos predecible que la caza, la utilización de los instrumentos es variada y las ocupaciones son más cortas. En el caso de la caza, es solo contra la movilidad es menor, sistemas predecibles, hay más cantidad de lazas continuas y los campamentos tienen ocupaciones que se trasladan con frecuencias más largas. Bien, entonces lo que estamos viendo en este paleolítico medio, especialmente a partir del 60.000, digamos el inicio de ciertas conductas que son la ocupación de nuevos hábitats, la organización de los asentamientos, la aparición de las inhumaciones y la estrategia combinada de caza y carroña. Entonces los neandertales van a ubicarse en Europa y Asia hasta el 25.000 más o menos. En el 40.000 se ingresan los hombres modernos y finalmente se extinguen. Habíamos hablado la clase pasada de cuáles eran las probables hipótesis, ¿se acuerdan? Sobre la extinción de los neandertales, por causas fisiológicas, por causas ecológicas, por presión de esas nuevas tecnologías traídas por los homo sapiens en el paleolítico superior. O sea, como fue ya, después del 24.000 no teníamos más registros de neandertales y Europa está ocupada. Solamente por los sapiens, y a partir del 40 se desarrolla lo que se dio en el paleolítico superior. Bien. ¿Preguntas sobre el paleolítico medio? ¿Alguna duda? Esto es más o menos una síntesis de lo que vimos la clase pasada sobre el paleolítico medio. Las presentaciones yo se las mandé por correo, así que ustedes la pueden bajar. Es para llorar. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las hipótesis en cuanto al origen del hombre moderno, del Homo sapiens. Porque nosotros teníamos que en Europa, entre 230.000 y 40.000, se desarrolla lo que llamábamos el paleolítico medio, con estas poblaciones neandertales y preneandertales. Llegan hasta aproximadamente 25.000 años y después se extinguen. Recuerden que estas poblaciones europeas eran, digamos, se habían originado a partir de unas poblaciones que llamábamos Heidelbergensis. Sí, lo podían encontrar en otro lado. Heidelberg es el lugar donde se encontró, por eso el nombre de Heidel, por ejemplo. Entonces, a partir de esas poblaciones que tuvieron lugar hace unos 600.000 años, entre 500 y 600.000 años, se habían originado dos grupos, ¿se acuerdan? Uno es el que habitó Europa, que daría lugar a estas poblaciones neandertales, y vamos a ver ahora lo que pasó en África con estas poblaciones. Entonces, a partir de estas poblaciones en común, entre el 200 y el 150.000 aparecen en África los primeros sapiens. Acá tenemos más o menos al tiempo que en Europa ya estaban los neandertales. Claro, o sea, acá ya empezaban a estar los neandertales, los tipos neandertales clásicos. Acá se estaban desarrollando las poblaciones de Homo sapiens. Cuando hablamos de Homo sapiens, hablamos de una anatomía y una conducta. ¿Qué tipo de anatomía? La anatomía del hombre moderno, o sea, la anatomía que nosotros ahora. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una diferencia con los sexos? Sí. Habíamos hecho una comparación, por ejemplo, entre lo que eran los cráneos neandertales y el hombre moderno. El cráneo neandertal era más alargado, con esa protuberancia, el hombre moderno más abovedado, más alto. En nuestros cráneos desaparecen los arcos superciliares, no son como los neandertales superminentes. Desaparece el espacio retromolar, o sea, el espacio entre el último molar y la mandíbula. Los esqueletos en realidad son mucho más longilíneos, o sea, son más delgados y altos, que se supone que es una adaptación a climas cálidos. En cambio, la estatura baja y fornida que tenían los neandertales es una adaptación a los climas fríos. europeos de Europa glacial. Entonces, esta serie de cambios anatómicos que indican el advenimiento de la anatomía moderna también están unidos a lo que se llama cambios en la conducta, lo que se llama conducta humana moderna. ¿Y cuáles son los rasgos básicos de esa conducta humana moderna? Por ejemplo, la ocupación de nuevos hábitats. El tema de los entierros. La organización del espacio. La aparición de sistemas simbólicos. Y la ampliación en la dieta. De los rasgos que definirían esta nueva conducta humana moderna. Entonces, ya que ocupan distintos ambientes, o sea, el humano moderno se puede adaptar a distintos ambientes, el tema de los entierros que veíamos débilmente en los neandertales ya está muy marcado. Ya acá no hay dudas de que la definición de los muertos es también intencional, junto con el cuerpo fúnebre, y más allá con el cuerpo fúnebre diferenciado por jerarquía. Hay una mayor organización del espacio habitado. Aparece el sistema simbólico, lo que vieron hoy sobre arte paleolítico, digamos, se inicia ya con esta conducta humana moderna donde aparecen los primeros símbolos. Por ejemplo, aparecen en Sudáfrica, en las cuevas de Colombo, los primeros decorados. Estos primeros objetos decorados son simplemente fragmentos de matita, o sea, de pigmento rojo, con líneas entrecruzadas. Son los primeros artefactos decorados, tienen unos 70.000 años más o menos. Aparecen caracoles perforados para ser utilizados en collares, y aparecen muchos, ¿no? Caracoles, mucha cantidad de caracoles en las cuevas de Lombo, y también en el norte de África, que son un poquito más antiguos, llegan hasta los 100.000 años. Entonces, hay una anatomía moderna que le está asociando un montón de cosas nuevas, que si bien las podíamos ver débilmente en el paleolítico medio, acá aparecen ya muy marcadas, muy pautadas. Y el tema de la dieta es importante porque precisamente en estas cuevas del sur de África, Lomo, que estaban cerca de la costa, empezó el consumo de mamíferos marinos y de moluscos, que son ricos en esos ácidos grasos omega 3 que habrán escuchado nombrar últimamente, que son muy buenos para el desarrollo cerebral y demás. Bien. Se supone que estos ácidos grasos han contribuido al desarrollo encefálico de esas poblaciones de homo sapiens. Bien, entonces todos estos cambios de anatomía se conjugan también con estos cambios en lo que se llama conducta humana moderna. Para algunos autores la conducta humana moderna aparece con el homo sapiens solamente. Para otros puede tener sus antecedentes en neandertales. Pero en neandertales estas conductas se ven muy restringidas. En cambio, comparen, por ejemplo, la capacidad simbólica que habíamos visto en Neandertal, que era un par de, lo que habíamos encontrado hasta el momento era un par de dientes perforados que le han servido como adorno, con el arte paleolítico, por ejemplo. O sea, la idea es la misma, digamos, pero en el caso de los homo sapiens está mucho más desarrollado. Bien. Entonces, esta conducta humana, muchos la asocian solamente con la llegada del homo sapiens. Mientras que otros piensan que puede haber antecedentes ya en los neandertales. Bien, entonces, lo que tendríamos que explicar entonces es cómo surge este hombre moderno acá en África y cómo se dispersa en el resto del continente. Se supone que hace unos 100.000 años ya lo tenemos en Asia. Esta sería la costa de Sirio-Palestina, hay un montón de cuevas donde ya aparecen poblaciones de neandertales, porque recuerden que los neandertales habitaban también Asia, con los primeros sapiens. Incluso acá está todo el tema de que algunos hablan de hibridación, de que estos sapiens se hibridaron con los neandertales. Entonces ya eran 100.000, más o menos, sabemos que estos grupos africanos salieron y empezaron a colonizar Asia, y después llegaron a Europa alrededor del 40. Alrededor del 40.000 ya los tenemos en Europa, también conviviendo con poblaciones en la calle. Después de esta fecha en que se extinguen los neandertales, ya tenemos al sapiens como único habitante de esos continentes. El trabajito que ustedes tienen que leer, no es para el parcial, sino del paleolítico superior, que explica el origen de los humanos modernos, es el de la nata, que está en el librito este, que se llama Modelando el origen de los humanos modernos. ¿Cómo? Sí, modelar el origen de los humanos modernos. Para el tema del origen humano moderno tenemos este capítulo. Yo les voy a sintetizar cuáles son las dos hipótesis sobre el origen humano moderno, que es el Homo sapiens, que hasta ahora se tienen en cuenta. Hay básicamente dos modelos que vamos a ver acá. Uno es un modelo fuera de África o out of Africa. Y otro es el modelo multiregional. Cada uno de estos modelos tiene variantes, pero básicamente, ¿en qué consisten estos dos modelos? El modelo fuera de África plantea el origen del Homo sapiens en África a partir de una sola población africana y su posterior dispersión a través de los distintos continentes. Ese origen de los humanos modernos estaría más o menos en esta fecha y a partir del 100.000 se habría extendido por el resto de los continentes. Y habría sustituido las poblaciones que había en otros continentes. En Europa los neandertales y en Asia quienes. Los herejes. Los herejes todavía los tenemos olvidados ahí en Asia, todavía están acá. Bien, entonces. Estas poblaciones modernas, a partir del 100.000, se habían dispersado y habrían retrasado a las poblaciones preexistentes en otros continentes, neandertales y herejes. Bien, básicamente tenemos dos modelos de este autofásica o fuera de África. Uno es el del reemplazo y otro es el de hibridación y reemplazo. El modelo de reemplazo, bueno, precisamente plantea que estas poblaciones reemplazaron en los continentes donde se fueron distribuyendo a las poblaciones autóctonas, herejes asiáticos y neandertales. Y la segunda contempla que hubo hibridación entre estas poblaciones. No hubo reemplazo directo, sino que hubo hibridación y un posterior reemplazo. Representaría eso, a partir de las poblaciones africanas, en el Rasta y en el Rasta, ¿no? De Homo Rasta, aparecerían los sapiens y hace 100.000 años aproximadamente se habían distribuido por el resto de los continentes. ¿El último continente a ser colonizado cuál es? América. En América llegarían entre el 30 y el 15.000. Bien. Y esta sería la otra hipótesis, la hipótesis multiregional. Esta hipótesis plantea que hubo distintos focos de origen, por eso es multiregional. Hubo distintos focos de origen de este hombre moderno, no necesariamente africano. Aunque uno de los modelos acepte un origen africano, no necesariamente el origen africano tuvo que ser el único. Estas poblaciones de sapiens se habían desarrollado en distintos lugares, en distintas regiones. Ahora, esta teoría multiregional tiene que explicar por qué en distintas regiones paralelamente hubiesen llegado a los mismos resultados. Nosotros sabemos que la evolución no tiene sentido, es azarosa. ¿Por qué distintos lugares, distintas poblaciones pueden lograr lo mismo? Porque todos tendrían que terminar en un homo sapiens. Entonces, la explicación para esto, para esta teoría multidireccional, es que estas poblaciones no estuvieron aisladas. Es muy importante para explicar esta teoría el flujo genético. O sea, que las poblaciones estuvieron constantemente conectadas por flujo genético. El intercambio genético habría resultado en la aparición de sapiens en distintas regiones al mismo tiempo. Y uno de estos argumentos es la continuidad en el registro fósil. En muchos lugares no hay discontinuidad en el registro fósil. Estaría marcando que las poblaciones serían continuadoras de las poblaciones anteriores. A los sapiens continuarían con las poblaciones anteriores. Sí, pero en todo caso sí. No tendría que haber un lugar de origen, porque para que haya... Es que ellos plantean múltiples lugares de origen. Bueno, pero que para que pasen los genes, tendría que haber un lugar en realidad que entonces empiece y se empiecen a extender. En realidad lo que está planteando no es esto precisamente, no es un lugar único donde comienzan a aparecer las cosas, sino un constante intercambio genético, flujo genético de las poblaciones, de manera que hay una mezcla de los genes. Y eso daría lugar a que en distintos lugares, en distintos puntos, puedan surgir los homo sapiens. Confusa, ¿no? No sé si confusa, pero digamos lo que ellos se basan sobre el registro, la continuidad en el registro paleontológico y que no haya discontinuidades en el registro. No haya un reemplazo claro de las poblaciones, como plantean, por ejemplo, algunas de las otras teorías. El tema de la hibridación, por ejemplo, es un tema que se había hablado mucho acá en Asia, en algunos sitios donde aparecen neandertales y aparecen sapiens. Hay algunos neandertales que tienen rasgos que son de sapiens. Entonces, el tema de hibridación es un tema que había sonado mucho siempre. Entonces, ellos plantean que podría haber mezcla genética de manera que las poblaciones de sapiens podrían haber surgido no en un único lugar, sino en varios lugares. ¿Cuál es la variedad? ¿Qué sería más? En realidad, las dos tienen sus pros y sus contras, pero en general, la teoría más aceptada es la primera. De autofásico o coreográfica. ¿Por qué? Porque cuenta con el aval de la teoría genética. ¿Se conoce la teoría de la Eva negra? ¿De la Eva africana? Entonces, los últimos estudios sobre ADN femenino, que es el ADN mitocondrial, está señalando que todas las poblaciones humanas vienen de una única población africana. Las poblaciones, a medida que se van separando, se van diversificando. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez la población es más diversa. Entonces, ¿dónde deberíamos encontrar mayor diversidad? ¿En las poblaciones más antiguas o en las más modernas? ¿Más diversidad en las modernas que en las antiguas? Porque tendrían más tiempo para diversificarse. Entonces, ¿dónde podrías encontrar la mayor diversidad? ¿En América o en África? ¿En América? La diversificación, para que una especie se diversifique, se diferencie, necesita tiempo. Cuanto más tiempo de una especie, más probabilidades de que esa especie sea diversa. Entonces, si los americanos tenemos entre 15 y 30 mil años, y los africanos tienen 200 mil, ¿cuál de las poblaciones va a tener mayor diversidad? La africana. Y bueno, entonces lo que está corroborando... Lo que está corroborando el ADN mitocondrial es precisamente eso, que la mayor diversidad en las poblaciones se encuentra en África, donde las poblaciones son más antiguas y tuvieron más tiempo para diversificarse. ¿Entiendes? Entonces, si hay mayor diversidad en África, quiere decir que el origen común de todas las poblaciones puede estar en África, donde la población es más diversa porque lleva más tiempo, digamos, evolucionando en África que en el resto de los continentes. Entonces, los datos de el ADN mitocondrial, que es el ADN femenino, que supone que es un ADN bastante constante, que tarda muchos años bajo, muy bajo nivel de mutación, es que se supone que los estudios de ADN femenino están marcando que hubo un único grupo africano de sapiens a partir del cual se produjo toda la diversidad actual de grupos humanos. Entonces, en este caso, las pruebas de ADN están avalando la teoría del origen único, del origen africano de esta población. Bien. Pero siempre hay algunas objeciones en cuanto a los trabajos al ADN mitocondrial, por ejemplo. Algunos han descubierto que no es tan estable en el tiempo como parecía, que en algunos casos puede transmitirse por vía masculina. Estos son todos pequeños factores que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, digamos, la validez de estos estudios de ADN. Pero básicamente lo que están marcando es la posibilidad de tener estudios de ADN en varias poblaciones, africanas, asiáticas, americanas, ¿sí? Para ver cuál era la distancia genética y el lugar donde había más variación. Todo está dando que África es el lugar original de estos grupos humanos y que después fueron diversificados. Incluso van a encontrar en el trabajo de la NASA el tema de los cuellos de botella. Aparentemente, estas poblaciones africanas habían pasado por un cuello de botella. El cuello de botella se llama cuando la población se achica tanto que puede llegar al límite de la extinción. Y eso ha pasado. En algún periodo de la historia de los africanos han pasado por esta especie de cuello de botella. Esa especie de botella se correlacionan con eventos catastróficos, como puede ser vulcanismo, falta de recursos y demás. La población se ha achicado tanto que se piensa que ha perdido gran parte de su variabilidad al achicarse tanto. Y ha podido salir de ese cuello de botella y a partir de ahí desarrollarse y llegar a las poblaciones de sapiens modernas. Entonces, la teoría más, hasta ahora, la que cuenta con pruebas más específicas es esta, la que está hablando de una única población, incluso que ha llegado a extremos de ser una población muy pequeña al pasar por este curso de botella, de origen africano, de hace unos 200 a 150 mil años, su distribución a partir del 100.000 en el continente asiático y europeo, y a partir del 40.000, su distribución en Europa, y después del 25.000, donde desaparecen los animales, solamente encontramos sapiens en Asia y Europa. Bien. Entonces, las poblaciones que van a dar lugar al Paleolítico Superior, que ustedes acaban de ver, provienen básicamente de esas poblaciones africanas, que llegan a Europa hasta el 40.000, y a partir de ahí se desarrolla lo que se llama Paleolítico Superior. Hoy, además del Paleolítico Superior, dieron un cuadro cronológico. Los chicos del otro curso, que no pudieron quedarse ahora en teórico, me pidieron que si alguno lo tiene, si lo puede subir a la página, al correo, pueden subir una versión del cuadro para poder tenerlo. Porque algunos chicos que tuvieron que ir no pudieron quedarse al teórico donde iban a repetir ahora. Entonces, ustedes. Ahora que me di cuenta que yo mismo había ganado el cuadro, que dije que Y el de flor que es el de paleolítico. ¿Cuál? ¿La nata? Ah, Clot. Listo. Estamos haciendo 30 grados.